se van a morir, se van a morir, se van a morir, se van a morir. Regresamos al volantín y bueno, pues queremos informarles sobre los programas del día de hoy. Hoy en nuestra barra en vivo tenemos a las 5 de la tarde a Riff Araña y luego tendremos a Doctores de la Alegría con Enrique Cortés y Color Auditivo con Héctor Orozco. Próximamente tendremos a Jesús Niño Torres en La Piedra en la Ciudad. Y bueno, pues también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Ediciones Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Ediciones Barrio Chino y La Rueda Libros y Café, Peregrino Café Bristo. Si dije dos veces Barrio Chino es porque se lo merecen. Muchas gracias al Barrio Chino, a La Rueda, a Gourmet, a La Aguja y a Peregrino Café Bristo. Y esperamos que se anoten más aquí para hacer la chica grande con los patrocinadores. Y también hay otros más programas que requieren, necesitan este apoyo. Igual, si alguien nos está escuchando que quiera darle difusión o promover alguno de sus eventos, ya sea en algún espacio cultural independiente, o un evento, o un concierto, una presentación de un libro X de los compas que no tienen pues mucha difusión, pues aquí los esperamos de 4 a 5, cuestión de que nos echen un Facebookazo, nos hablen por teléfono o nos escriban a laruedacartonera@gmail.com. Y bueno, pues también queremos señalar que hoy precisamente el Barrio Chino y La Rueda pues estamos un poco tristones, estamos de luto por la muerte de un camarada y pues esperamos estar al rato ahí en la funeraria, va a estar su cuerpo tendido ahí en la funeraria latinoamericana en la calle de López Mateos y Angulo, por los que quieran caerle, pues a partir de las 8 de la noche va a estar pues el cuerpo ahí de Felipe, por si quieren despedirse y estar con los compas, con Ulises, su jefe, sus carnales, pues ahí los esperamos. Y es una pena muy muy gacha pues que nos trae ahorita jodidos y bueno, pues vamos a continuar con el programa. Vamos a comentar algo que viene en la página oficial de León Chávez Texteiro, que son en sus propias palabras, que dice, por si alguien quiere también conocer un poco más sobre León, pues está esta página oficial donde no solamente ahí están sus rolas, sino también hay alguna biografía, algunas pinturas, cuentos, pues hay varias cosas sobre él, y tiene un texto que pues trabaja ahí un cuate que se llama David Barrios, y en el cual León comenta, y pues esto es directamente, ¿no?, que dice que siempre fui alguien que se relacionó con la ciudad. Nací en el Distrito Federal y me crié en la colonia Plutarco Elías Calles. Siempre fui un caminador de la ciudad, un fanático de ella, en una orilla donde había ciudad y un poco de campo. Ahí por los ferrocarriles de Buenavista, lo que empezaba a ser el poli. Siempre fui con mis amigos muy dado a estar caminando y observando. Fui vendedor de veladoras, lo cual me significó caminar por todo el centro, por Peralvillo, por toda esa zona grandísima, vendiendo en las tiendas, las misceláneas y los mercados. Una de las cosas que más me alivianaban era observar a la gente, la forma de la ciudad, las texturas, los olores. Una de mis grandes pasiones siempre fue caminar y conocer la ciudad.

corrioso, va trabajando trabado, Leonide viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Regresamos al volantín y queremos agradecer a los compas que nos están escuchando, a Jesús Loza, a Irat González, a Paloma CC, a Cristina Moreno, a Pedro Barbosa, a Benny Adobe, a Alejandro Zapa, a Jaime Lara de Guadalajara y a Cristian Franco, a Mercedes Salazar, a Erika, al Pavel, pues a toda la banda que está escuchándonos del otro lado de sus aparatos receptores. ¿Y quién sabe? Dice que quién sabe el Pavel. Y pues también queremos informarles que ya salió el número 7 de Los Locos Llegan Solo, fanzine del barrio chino, con el tema La Convicción. Aquí participan involuntariamente Silvia Verónica, Aref Palacios, Fanny Enrique, H. Cruzzi y Rodrigo Solís. Pues es un fanzine de aquí del barrio chino que responsabiliza a Pavel Neikame y a Jacobo Monraz como los malhechurados de este fanzine. Y también tenemos un nuevo fanzine también del 6, Náufragos Lascivos. Estos fanzines pues los pueden encontrar aquí en La Rueda, librería y cafetería, donde servimos los mejores cafés. Y tenemos también una variedad encabronada de libros de todas las edades. Hay libros recién nacidos, recién paridos, recién dados a luz, ancianos, rucos, demasiado rucos, en diversos idiomas también. Y hay libros chicos, grandes, gordos, delgados, amarillos, verdes, cafés.